Bueno, pues empezamos este cóctel Molotov con estas canciones que me pidió especialmente José Mesa, allá desde Los Ángeles, California, desde Morena Bang Nice. Un abrazo afectuoso para él y para todos los compañeros que lo acompañan en su programa Morena, la única esperanza, transmitido en vivo desde Estados Unidos, desde Los Ángeles. Un abrazo para ellos. Y esto fue The Outfield, Your Love, y los vamos a dejar también rápidamente con una de Outfield también, All the Love in the World, especialmente para José Mesa, y comenzamos el cóctel Molotov.

Bueno, pues espero que esta rolita los haya puesto a bailar, a disfrutar y a empezar con buen ánimo este cóctel Molotov. Oigan, pues bueno, pasando a la información muy importante, pues esto que sucedió el miércoles en la tarde de la explosión en Coatzacoalcos, Veracruz, en la empresa Mexichem. Bueno, pues ya desde hace horas, la explosión fue aproximadamente a las 3, entre 3 y cuarto y 3:20 de la tarde del miércoles 20 de abril. Y antes, unas horas antes de la explosión, los empleados ya habían advertido sobre dos fugas, una a las 9 de la mañana y otra alrededor de las 2:30, 3 de la tarde. Y a pesar de que los trabajadores habían advertido sobre estas fugas, el personal de seguridad de la empresa Mexichem no les permitió abandonar el lugar e incluso ordenó labores de soldadura en el área. Imagínense, así es la iniciativa privada. Incluso hay un video de DI Televisión, un canal local de Coatzacoalcos. Bueno, pues un empleado del complejo, visiblemente afectado por el hecho, dijo que pidieron al personal de seguridad que bajaran a los trabajadores que realizaban trabajos con sopladores en el puente 28, pero no quisieron, argumentando que no pasaba nada y que las chispas se apagaban al instante. En la segunda fuga, la de entre 2:30 y 3 de la tarde, en la segunda fuga, unos dos minutos después de que los evacuaran, explotó. A muchos los agarró allá dentro del reactor y ya no salieron. Y de ahí reventó el otro y a muchos los reventó el aire. Así dice el empleado del complejo de la empresa Mexichem, que estaba muy afectado por el hecho y que, bueno, dio entrevista a DI Televisión. Incluso entre lágrimas cuenta que contó que su hermano estaba adentro y que no aparece, por lo que la tarde de ayer, miércoles y jueves, todavía seguían buscándolo. Dijo que ellos se dedicaban a colocar andamios y que sabe que lo que se producía ahí era dicloroetano de vinilo. Reiteró que el personal de seguridad les impedía salir de la zona, argumentando que no pasaba nada y que todo estaba controlado, pero que dentro había bastantísima gente, dice, habían dentro más de 100 personas. Muchos lograron salir corriendo y a muchos los alcanzó la onda expansiva. Reprochó que las autoridades no les digan nada y que solo les entregaron una lista de nombres en la que no aparece su hermano. Dijo que la primera explosión fue de ácido, por lo que advirtió a sus compañeros que se pusieran sus mascarillas antes de correr. Luego llegó la onda expansiva, que por su fuerza tiró a muchas señoras y generó el caos porque no sabían hacia dónde correr. Imagínense, así es las bondades de la reforma energética del PRI, del PAN, del PRD, del Verde Ecologista y del Partido Nueva Alianza. Estos traidores de la democracia, estos traidores al país, así es lo que aportaron, lo que aprobaron con la reforma energética. Cabe destacar que ya esta empresa, este complejo, ya estaba principalmente en manos con el 58%, me parece, en manos de Mexichem. Ellos eran los que controlaban. Incluso todavía ayer salieron notas en donde se ve que iba caminando Javier Duarte, y en el mismo periódico decían: y supuestos directivos de Mexichem. O sea, que no han ni dado la cara los empresarios dueños de Mexichem. Así las cosas con esta tragedia en Coatzacoalcos, que bueno, fue una onda expansiva muy importante en donde a unos que les gusta a unos 4 o 6 kilómetros a la redonda, a unos 4 o 6 kilómetros a la redonda se encuentra la ciudad de Coatzacoalcos. Bueno, destruyó la onda expansiva cristales en muchos negocios, en muchos locales comerciales en el centro de Coatzacoalcos. Y bueno, pues todos encerrados casi en sus casas para no estar respirando esta nube tóxica, que es la que están comentando que podría llegar incluso hasta la zona de los Tuxtlas, allá por Catemaco, por San Andrés Tuxtla y por Santiago Tuxtla, hasta allá a esa parte que está de Coatzacoalcos, que está como a 4 horas, 3 horas. Bueno, hasta allá podría llegar la nube tóxica. Vámonos con más música. Ahorita regresamos a seguir comentando. You were the shadow to my life. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. De la palabra por una nueva república. Habla Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel, estamos transmitiendo en vivo y en directo para Radio La Nueva República, esta radio en internet que está a punto el 21 de marzo de cumplir. Siguiéndote y cubriendo todos tus eventos. Los que se pues un abrazo para todos los de la Radio Nueva República.

la explosión en Coatzacoalcos. La Secretaría de Salud del Estado de Veracruz tiene en la miseria, en la zozobra, a sus hospitales en todo el estado, y esto nada más vino la explosión del miércoles, vino a refrendar lo que ya se sabía, que en los hospitales no hay materiales ni medicamentos, así que la gente está organizándose. Qué vergüenza para un gobierno que la propia población esté organizándose para recolectar los medicamentos, los materiales quirúrgicos que hacen falta en los hospitales donde se encuentran los heridos. Pues así tienen hundido en la miseria el PRI en el estado de Veracruz. El PRI de Javier Duarte y el PRI de Héctor Yunes Landa tienen hundidos en la miseria, en el desabasto, a los hospitales de Veracruz, y están pidiendo midazolam de 15 y de 50 miligramos, hidrocortisona de 100 y de 500 miligramos, difenidramina de 10 mililitros, diazepam de 10 miligramos, becuronio de 4 miligramos, pañales para adulto, jeringas, gasas, tiras reactivas, electrodos, bueno, todo lo que se pueda recibir será agradecido, porque la verdad es que el PRI tiene hundido en la miseria a los hospitales de Veracruz, y esto sin contar que, bueno, la incapacidad del gobierno para controlar la inseguridad es impresionante. Bueno, pues aquí está la información. Ahorita regresamos con más información. Vamos a escuchar una canción. Radio La Nueva República. Seguimos buscando el cambio verdadero.

Habla Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel, estamos transmitiendo en vivo y en directo para Radio La Nueva República, para Radio en Internet, que está a punto el 21 de marzo de cumplir. Siguiéndote y cubriendo todos tus eventos, los que se pueden. Pues un abrazo para todos los de la Radio Nueva República. Muchas gracias por toda la labor que han hecho para informar, para romper el cerco informativo. Muchas gracias de todo corazón desde el sur de Veracruz. Rumbo al 2018, vamos todos con Morena y Radio La Nueva República. 9 años. Sigue escuchando Cóctel Molotov. Bueno, pues pasando a otra información, de regreso aquí en el Cóctel Molotov en Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Quiero comentarte de que pues el 5 de junio en la Ciudad de México, bueno, pues habrá elecciones. Muy poca gente está enterada de que el 5 de junio habrán elecciones en la Ciudad de México para pues elegir a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Estas personas serán las encargadas de elaborar, de redactar, de estructurar la nueva Constitución de la Ciudad de México. Y bueno, estamos ayudando, impulsando a que pues elijas a todos los candidatos de Morena a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. ¿Por qué? ¿Por qué votar por ellos, eh? ¿Por qué darles su voto de confianza? Porque ya estuvo bueno, ya no debemos de dejarnos, ya no te dejes. Este 5 de junio debes de votar por Morena, que es la esperanza de México, y sobre todo porque Morena va a incorporar la pensión de adultos mayores y a todo y todos los derechos de programas sociales a la Constitución. No se van a perder y se van a incorporar la pensión para adultos mayores. El agua será un derecho humano y se impedirá por todas sus formas la privatización del agua. Combatiremos la corrupción con transparencia, fiscalización y auditorías ciudadanas. Gobernantes y legisladores corruptos serán destituidos. También se incautarán sus bienes producto de dichos actos de corrupción. Y se revocará el mandato de los malos gobernantes. No se podrán heredar cargos públicos a familiares. También porque los presidentes de los tribunales no podrán reelegirse. Los grandes temas de interés de la ciudad serán sometidos a consulta, particularmente los proyectos de desarrollo urbano de alto impacto y los cambios de uso de suelo. Todo será sometido a consulta para que los ciudadanos aprueben o desaprueben, acepten o rechacen, pues todos estos proyectos de desarrollo urbano de alto impacto. En cuanto a educación, la educación será pública, será gratuita desde preescolar hasta nivel superior. Toda la educación pública será gratuita desde preescolar hasta nivel superior. También Morena, uno de sus puntos que está proponiendo es que va a establecer el derecho a acceder de manera gratuita a internet. También se van a reducir a la mitad los sueldos de los altos funcionarios, magistrados y legisladores. Se prohibirán los bonos, los sobresueldos y se acabarán los privilegios. Los pueblos y barrios originarios tendrán derecho a ser reconocidos y consultados, ¿eh? Reconocidos y consultados. Habrá también representación igualitaria de mujeres y hombres en todas las instancias legislativas, de justicia y de gobierno en la Ciudad de México. Estableceremos el derecho a un transporte público suficiente, eficiente, económico y sobre todo no contaminante. También en Morena protegeremos los derechos humanos legislando en la Asamblea Legislativa para impedir el uso de la fuerza pública contra manifestaciones pacíficas y para garantizar la diversidad, la dignidad y las libertades de mujeres y de jóvenes. También defenderemos el espacio público. Las multas y tarifas por servicios públicos no serán negocios privados, como está sucediendo actualmente. Y finalmente, como punto número 15, lucharemos por gobiernos locales con derechos plenos y abiertos a la ciudadanía. Este 5 de junio, ya no te dejes. Vota por Morena, la esperanza de México, por los candidatos de Morena a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Te invito, estás a tiempo. 5 de junio, Ciudad de México, vota por los candidatos de Morena. Ahorita regresamos. Staring at two different views on your window ledge. Coffee is gone cold, it's like time froze. There you go, wishing, floating down, I wish it. It's like I'm always causing problems, causing hell. Put you through this, I can tell. We're gonna sweep this under the carpet. I hope that I can turn back the time to make it all alright for us. I promise to build a new world for us two, with you in the middle. Bueno, pues ya regresamos y ya nada más para despedir, y no me puedo ir como todos los programas sin darles la gira de Andrés Manuel López Obrador. Hoy viernes 22 de abril estará en Aguascalientes, justamente a las 11:30 en Tepezala, a la 1:30 en Rincón de Romos y a las 4:30 en Cocío, Aguascalientes. Y mañana sábado 23 de abril en Zacatecas, sábado y domingo estará en Zacatecas apoyando a David Monreal. A las 11 de la mañana, sábado 23 de abril, 11 de la mañana en Tlaltenango, a las 13:45, 1:45 de la tarde en Tabasco, Zacatecas, y a las 5 de la tarde en Villanueva, Zacatecas, y el domingo con dos eventos, a las 12 del día en Sombrerete y a las 4:15 en Calera Víctor Rosales. Así que pues ahí están, hoy viernes 22 de abril estará en Aguascalientes y el sábado y domingo en Zacatecas, así que pues ahí estará encabezando las asambleas informativas en Aguascalientes y Zacatecas Andrés Manuel López Obrador. Ahí está. Bueno, no me queda más que agradecerles el favor de su atención y bueno, comentarles de que se queden en la programación de Radio La Nueva República, que tenemos harta programación interesante, diseñada, estructurada, programada especialmente para ustedes. Ahorita, a continuación, vendrá el doctor José Antonio Lara Peinado con Psicoanálisis del Poder en México, a quien le mando un abrazo muy afectuoso y también un abrazo cariñoso para Marta y para Ulises en Hemisferios, que después de Psicoanálisis del Poder en México viene el programa tan gustadísimo de todos los miércoles a las 9 de la noche, Hemisferios, y hoy su repetición. Después, los amigos del Taller de Desarrollo Comunitario vienen con el programa de La Otra Radio y posteriormente Vamos a Andar. Luego Intermedios y luego La Otra Música con Adrián Goizueta y luego los audios de Telesur. Y posteriormente a las 8 de la noche el programa de la repetición de la editorial de Hugo Saad de hoy. Y luego culminamos con En Tránsito, con desde Coacalco, Estado de México, con nuestra amiga Maru. Y así que bueno, así nos vamos. Después a las 10:30, 11, por ahí así, estarán repitiendo este audio del cóctel Molotov del día de hoy. Les dejo un abrazo muy afectuoso, síganse pasando un excelente fin de semana y bueno, nos escuchamos el próximo miércoles. Tomará otra dirección para por los duros caminos clandestinos. Debemos encontrar otros padrinos. Debemos inventar los apellidos. Saber reconocer si son los chicos. Si Hart, si Han, si Slim, si el Luc, si Córdoba, Montoya. Si son personas finas los Salinas, somos víctimas del pecado. Y centavos que